videos. Hola, acá comienza Puentes Amarillos. Hoy para nuestro tema en vivo escuchamos la versión unplugged de No Excuses de Alice in Chains. Agradecemos a todos los que se comunicaron con nosotros en puentesamarillos.fm@gmail.com. Te recuerdo que también podés visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com, donde está el blog del programa. Te adelantamos que hoy en Puentes Amarillos vamos a hacer foco sobre el placebo y te vamos a presentar en nuevo rock una banda que tiene un sonido particular. Se llaman The Battles. Además tenemos un 5 temas metaleros imperdible. Ahora vamos con un tema de Dead Weather, otro de los proyectos del prolífico Jack White. El tema se llama I Cut Like a Buffalo. Y después vamos a escuchar a los galeses de Super Furry Animals con Neo Consumer. Oh, Puentes Amarillos. No creemos que Radio Head sea deprimente. Que te cobren service charge es deprimente. Dejaban By Train of Tonight haciendo Philly Collins. Nos preguntamos al escuchar este tema por qué nadie lo quiere a Phil Collins. Y Circa Survive después con Wish Resign. Ahora vamos con los Dirty Projectors haciendo No Intentions y pegadito los eternos 13 Floor Elevators con You're Gonna Miss Me, un temita de 1966. No. Hay grupos que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy en Foco nos metemos en el mundo de los londinenses Placebo, una banda de rock alternativo que desde el 94 y con 6 discos editados siguen en lo más alto de la escena, entregando discos y shows en vivos de gran factura, como tuvimos oportunidad de verlos en Argentina en 3 oportunidades. Vamos a repasar su carrera con estos 3 temas. Desde Without You, I'm Nothing, vamos a escuchar Pure Morning. Después, Special K, del álbum Black Market Music. Y cerramos con un tema de su disco Battle for the Sun. Don't end. Amarillos. Te recordamos que la articulación se presta para el movimiento. Say. before the sun. Todos los días aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Hoy en Nuevo Rock te traemos a Battles. Son de New York y tienen tan solo dos discos editados. Su primera aparición fue en el 2004 con un EP llamado APC. Recién en el 2007 grabaron su primer disco, Mid Road. Sus temas son en su mayoría instrumentales y hacen un rock experimental que camina entre el math rock, el post rock y el rock progresivo. Vamos a escuchar Race In de su primer disco Mid Road, tema que fue usado en Inglaterra por un comercial de Audi. Luego llega Sweetie and Young del disco Gloss Drop, tema en el que participa Kazu Makino, la vocalista de Blonde Redhead, banda que más adelante va a sonar en Puentes Amarillos. Ahora los dejamos con Battles. Puentes Amarillos. Nosotros tampoco entendemos los logos de las bandas de death metal. It's the price I guess for the lies I've told. That the truth it no longer thrills me. And why can't we laugh when it's all we have? If we put these childish things away, have we lost the magic that we once had? In the end, in the end, there's nothing more alive than love is dead. In the end, in the end, it's time for us to lose our weary minds. Will you dance with me? Like we used to dance and remember how to move together. You are the torch and it all makes sense. I've waited here for you forever. Recién escuchamos a los escoceses de Snow Patrol haciendo In The End, de su último disco. Ahora llega The Decemberists y Rocks In The Box, también de su último trabajo. Tema que tiene un riff que te va a sonar parecido a algún tema de Los Redonditos de Ricota. Después llega The Head and the Heart con Coeur d'Alene. Water right down to your socks. This bulkhead's built of fallen brethren bones. We all do what we can. We endure our fellow man. And we sing our songs to the head frames, creeps and moan. And it's 1, 2, 3 on the wrong side of Lee. What will you make? for? What were you meant for? And in 7, 8, 9, you get your shuffle back in line. And if you ever make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again. This gray granite mountain mine of dirt you're made into dirt you will return. So while we're living here, let's get this little one thing clear. There's plenty of men to die, you don't jump your turn. And it's 1, 2, 3 on the wrong side of the lead. What were you meant for? What were you meant for? And it's 7, 8 shuffle back in line. And if you ever make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again. Break down. down the corridors. La da da da da da da. Break down the corridors. La da da da da da da. Amarillos, lo más cerca que podés estar del mejor rock, a menos que pagues 2 lucas por una entrada VIP. Yeah. Nos dejaba The Rakes haciendo We Dance Together. Y antes escuchábamos desde Canadá a The Rural Alberta's Advantage y su tema Muscle Relaxant. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa o escucharlo online. Como solo compartiendo somos felices, te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. Con nombre de ciclista español pero escoceses, The Delgados hicieron un tercer gran disco que se llama The Great Eastern. El disco fue producido por Dave Friedman, productor que habitualmente trabaja con bandas como los Flaming Lips, MGMT o Mogwai. De este disco, que fue editado en el año 2000, vamos a escuchar Reason for Sign. No inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock. Tampoco es un top 5. Puentes Amarillos. Un concepto. 5 temas. We'll be right back. En el 5 temas de hoy vamos a escuchar versiones heavy de temas que no nacieron dentro del género pesado. Primero llegó una banda legendaria del metal alemán, Blind Guardian, haciendo un clásico de la costa oeste estadounidense, Surfing in the USA, de los Eternos Beach Boy. Después vamos a escuchar un tema que solo podría sonar en este programa en la versión de Sida. Me refiero a Careless Whisper de George Michael. She sandals too, a bushy, bushy blonde hair, surfing USA. You catch him surfing at dawn, but you're a county lord. Santa Cruz, San Francisco, Australia, Therapies, all over the map, and on the Haiti way. Everybody's gone surfing, surfing USA. We all been planning on a route. We're gonna check real soon. We're waxing down our surfboards. We can't wait for June. We all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing, surfing USA. And Hagar G. Sam Swan, Pacific Palisade. Give up. afternoon. You were struck down. What was your doom? Are you okay? You okay? You okay, Annie? Are you okay? You okay? You okay, Annie? Are you okay? You okay? You okay, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Salutation, selling heartbeat, intimidation. Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? Annie, you okay? Would you tell us that you're okay? And hear the sound of a window, maybe struck you a crescendo. Annie, give me two more bombing, let the blood stains on the carpet. To the bedroom, you were sent down. It was your doom. Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Dejaban Alien and Farm y su versión de Smooth Criminal, el éxito de Michael Jackson. Y ahora seguimos con el sonido de New Metal y vamos con el hit de The Police, Message in a Bottle, versionado por Machine Head. Después vamos a cerrar este bloque de covers metaleros con Hermética haciendo el clásico de Los Redondos, Vencedores Vencidos. Love can mend your life, but love can break. Amarillos. Nosotros tampoco le creemos el discurso a Calle 13. Bloque escuchando a DXX con su tema Island del disco debut de allá por el 2009. Si querés ver la playlist del programa, podés visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahora vamos a escuchar a Ouroboros de los Mars Volta y un poco de hardcore punk con los Fun People y su tema Masticar. Sight unseen, sworn all components in the fault. Have you ever heard me scraping? It'll be hard to hold. Yeah. Terminamos el programa con dos temas. El primero se llama Alice and Louis, de los Fitzgerald Sessions, y el segundo se llama Operation, de otro disco debut, en este caso de los londinenses Jack. Wants to grow fast through the keys.